importante también que se está pidiendo, que es tener un Fondo Único Nacional de Salud, es decir, un FONASA, que todas las personas coticen en FONASA, eliminar la ISAPRE del sistema, tener un fondo único, porque la plata de la ISAPRE, la mayor parte se queda para el lucro de los de la ISAPRE y no se invierten en salud. Entonces, de esa forma, toda la plata de los cotizantes se invertiría en mejorar la salud o en el tratamiento de las enfermedades de las personas, y eso aumentaría enormemente la capacidad de resolución de los problemas ahora mismo del sistema sanitario de Chile. Hay muchos países en el extranjero de la OCDE que tienen ese sistema. Todos cotizan en un fondo único de salud y además existen seguros complementarios, pero no existen las ISAPRE. Y el sistema más malo del mundo en cuanto a la prevención en salud es el sistema que tiene Estados Unidos, que ahí solamente hay seguros, no hay un Fondo Único Nacional de Salud, solamente hay seguros, y ese es el más ineficiente de todo el mundo. Buenísimo, muchas gracias, hermano, que estén bien.